en el capítulo anterior de Un Marxista, la corte del rey Mauricio. Esta fiestica me tiene un tanto abrumado. Todos están convencidos de que se están levantando una mina. Y ya van varias veces que me invitan a un trago mientras roza mis cubanísimas nalgas, mi niño. A ver otro fragmento, mi niño. Siento que todo esto es muy agarrado. Al principio lo sentí como una liberación, pero creo que ahora el profesor Strazonovich y Clarisa tenían razón. Este no soy yo. ¡Qué historia apasionante! A ver otro fragmento. Mira, si no te conociera me sorprendería lo que va a pasar, pero como dijiste algo que tiene pinte de reflexión, seguro que ahora empieza la música de salsa que tanto te gusta y te vas a ir bailando del lugar. Por supuesto que sí, arriba mi compadre, vamos a ver. Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo mi niño bailando. El niño Josema ha vuelto, después de tocar fondo en una de las muchas fiestas electrónicas en las que participa el primo desfavorecido de Mauri I, Javierico, ha pedido una reunión con Clarisa y Strazonovich. ¿Lo aceptarán de vuelta en el sendero luminoso de la justicia social? ¿Hablaremos de la noticia más importante del último fin de semana? Un cuestionamiento que queda suspendido en el aire en esta, la serie nominada a peor sketch en todos los foros, Un Marxista en la corte del rey Mauricio. ¡Ay, Clarisa! ¡Clarisa! Mi niña revolucionaria y pseudo hippie, he venido aquí a tu departamentico de Río de Janeiro y Potosí para pedir que te apiades de este negrico y lo vuelva a aceptar en el camino de la redención revolucionaria, mi niñica. Josema, no sé si recibirte de vuelta. La última vez que hablamos te comportaste muy mal. Estabas más duro que el Sabeca de Banfield. ¿O que el mono de Capanga? ¿Qué es lo que te hizo cambiar de opinión? Ay, Clarisa, me he dado cuenta de que todo lo que estaba haciendo era intentar pertenecer a un mundo que no es el mío. Varios espías han sufrido lo mismo. Ramón Mercader, quedándose en Cuba para cuidar unos cachorricos. Tinelli, haciendo showmatch en el canal del Chueco. Son todos casos que me han informado en mi entrenamiento cronomarxista, mi niñica. Entrenamiento que yo te he propiciado, Josema traidor. ¡Pero mi profe! Es la primera vez que no lo veo salir a ningún lugar cerrado. Es como un closet, digo. Qué bueno ese chiste. Ya me estaba cansando desde la segunda vez que lo hicimos. Ah, bueno. Escucha, Josema. Estoy dispuesto a olvidar la terrible traición que has llevado adelante porque el eje del mundo ha cambiado drásticamente en función del principal acontecimiento de este fin de semana. Mi profe, qué terrible lo que hice. Tengo miedo, Nico. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Acaso ha habido una muerte que cambió el rumbo de la historia? Sí, alguno que otro habrá muerto, pero lo que realmente no esperábamos es que Argentina saliera campeón de la Copa Davis. Nuestros aparatos de medición marxista han estallado debido a esta variable inesperada y algo tendremos que hacer. Bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Vamos a necesitar una presencia femenina para que mi plan tenga éxito. Mira, además, no es para nada necesario que te preocupes por la vestimenta o por cómo vas a lucir, viendo la manera abominable en que has pintado tu departamento, en verdad. Me parece que lo mejor que nos puede pasar es no confiar en tu criterio estético. Bien, mi profe. Ya tenemos un plan, entonces. Bien dicho, Josema. Y ahora, si me disculpan, debo volver al closet. Ah, mira. Siento que me he expuesto mucho y hay parte de mi configuración identitaria que es necesario preservar. No se preocupe, mi profe. Clarisa y yo nos pondremos a seguir los lineamientos de su plan. Nada podrá detenernos. ¡Patria o muerte! ¡Hasta la victoria siempre! Y mi niña, cambia los colores de estas paredes, por favor. ¡Pero qué final tan demagógico! Josema ha vuelto a las líneas del profesor Strazonovich y la causa revolucionaria temporal. También se ha informado la gran noticia del fin de semana, la victoria argentina en la Copa Davis. Hoy hemos tocado todos los temas de importancia. ¿Pasará lo mismo la semana que viene con el plan del profe ejecutado? Lo averiguaremos en breve, en este, el sketch que sabe informar y entretener, pero de una manera muy pobre y muy tercermundista. Un marxista en la corte del rey Mauricio. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.